Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y Hamás dice sí a la tregua, mientras que Israel sigue reflexionando sobre los términos. El anuncio se produce después de que se arrojaran panfletos en Rafah ordenando a los civiles la evacuación. Esta nota de Los Angeles Times. Hamás anunció el lunes que aceptó un acuerdo de alto al fuego con Israel en Gaza, un avance diplomático que se produjo horas después de que Israel ordenara a los civiles en el este de Rafah la evacuación, en lo que se consideró un preludio de una ofensiva largamente esperada en el área. Hamás dijo que el jefe de su oficina política, Ismail Haniyeh, habló por teléfono con el primer ministro de Qatar y el ministro de inteligencia egipcio para informarles de la aprobación del grupo de su propuesta sobre el acuerdo de alto al fuego. Hamás publicó algunos detalles de lo que dijo que incluía la propuesta. Israel aún tiene que aceptar los términos y dijo el lunes por la noche que enviaría una delegación para ultimar los detalles, a pesar de que persisten lagunas importantes en el acuerdo. El alto al fuego se considera clave para la liberación de algunas de las docenas de rehenes, incluidos varios estadounidenses, que han estado retenidos en Gaza desde el ataque del 7 de octubre. El anuncio del lunes marcó un momento de optimismo después de meses de agonizantes negociaciones con Qatar, Egipto y Estados Unidos, presionando por un alto al fuego que seguía obstinadamente fuera de alcance. También se produjo después de que el director de la CIA, William Burns, pasara el fin de semana viajando entre capitales árabes en intensas conversaciones de último momento para impulsar el acuerdo de alto al fuego. Y dice, y cito, nos sentimos alentados cuando llegamos a un acuerdo y podamos empezar a ver que los rehenes regresan con sus familias, dijo el lunes el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, cuando se le pidió que evaluara la perspectiva de un cese exitoso de las hostilidades, dijo. Estamos en una etapa crítica en este momento. Y Hamás hizo un anuncio horas después que el ejército israelí comenzara a lanzar panfletos en el este de Rafah, ordenando a la gente la evacuación inmediata. Israel ha estado amenazando durante semanas en contra del Consejo de Estados Unidos con lanzar una importante operación militar terrestre en la ciudad, donde se han refugiado más de 1 millón de habitantes de Gaza. Israel sostiene que los últimos batallones de Hamás que quedan están escondidos en Rafah. Mientras que Estados Unidos, las Naciones Unidas y otros dicen que cualquier invasión militar desencadenaría un desastre humanitario para la gente que está ahí. Las órdenes de reubicación emitidas por Israel a miles de habitantes de Gaza, ordenándoles que se trasladen a Al-Mawasi, son más que alarmantes, dijo Jan Egeland, secretario general del Grupo de Ayuda del Consejo Noruego para los Refugiados. En un comunicado publicado este lunes, dijo, la zona ya está sobrecargada y desprovista de servicios vitales. El lunes por la mañana, aviones de combate de Israel comenzaron a arrojar panfletos en partes de Rafah, advirtiendo a quienes se encontraban en el campamento de Rafah, el campamento de Brasil y los vecindarios de Sabura y Sour que evacuaran. Los folletos decían que el ejército de Israel, y cito, actuará con gran fuerza contra las organizaciones terroristas en sus áreas de residencia, decían los panfletos, y que cualquier persona cercana se expondría a sí mismo y a sus familias al peligro. Los volantes añadían que la ciudad de Gaza, hogar de muchos de los desplazados, seguía siendo una zona de operaciones de combate y que la gente no debería intentar regresar a la parte norte del enclave. Muchos habitantes de Gaza han huido en el pasado a zonas creadas por el mismo Israel como áreas de seguridad, solo para ser atacados ahí también, dicen los palestinos. Israel empieza la invasión terrestre de Rafah después de que Hamas aceptara una propuesta de alto al fuego, nota de Democracy Now. Los palestinos de Rafah dicen que están atrapados al tiempo que tanques israelíes han tomado el control del paso fronterizo que une a la franja de Gaza con Egipto. La ONU afirma que Israel está negando de ingreso de ayuda humanitaria al sur del enclave palestino a través del paso fronterizo de Rafah, al tiempo que organizaciones de ayuda humanitaria advierten sobre una catástrofe inminente en medio de escenas caóticas de familias que huyen del lugar sin una opción segura de refugio. Durante la noche, la zona volvió a ser objeto de intensos bombardeos, al tiempo de que Israel se comprometió a seguir lanzando ataques contra Rafah, incluso después de que la organización Hamas dijera que había aceptado una propuesta de alto al fuego que fue presentada el lunes por mediadores cataríes y egipcios. Si bien Israel rechazó la propuesta, dijo que enviaría una delegación a El Cairo para seguir negociando las posibilidades de que se establezca un alto al fuego. Y México condena la ofensiva de Israel contra Rafah, nota de La Jornada. El gobierno de México condenó la ofensiva militar de las Fuerzas Armadas de Israel contra la ciudad de Rafah y externó su preocupación por las consecuencias catastróficas que tal avanzada pueda significar para la vida de miles de civiles asentados en dicha localidad. A través de un comunicado se expuso que los ataques en contra de la población civil constituyen una seria violación de la norma del derecho internacional humanitario, por lo que México hace un enérgico llamado para un cese al fuego inmediato. Y aquí hay una cita, dice: México hace votos para que la ayuda humanitaria llegue sin contratiempos a toda la franja de Gaza, a fin de que alcancen urgentemente al mayor número posible de personas y se evite la agudización de la tragedia humanitaria, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se detalló también que nuestro país seguirá pugnando en el ámbito multilateral y en particular en el sistema de Naciones Unidas por la fórmula de dos estados como la única solución estructural para resolver el conflicto palestino-Israel. Thank you. yo me saliera al campo, que yo me saliera al campo. Mi madre me dijo a mí, mi madre me dijo a mí, que yo me saliera al campo, que yo me saliera al campo. Mi madre me dijo a mí que cortara yo una flor para llevarle en su santo, para llevarle en su santo, que cortara yo una flor, que le cortara una flor para llevarle en su santo. Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar Presidente Biden promete combatir, y cito, el feroz auge del antisemitismo, dice esta nota de La Jornada. El presidente de Estados Unidos, Biden, prometió el martes combatir, y cito, el feroz auge del antisemitismo en un discurso por el Día de la Memoria, en un momento de tensiones en la guerra de Israel en Gaza y las manifestaciones pro-palestinas en las universidades estadounidenses. Biden, que respaldó a Israel desde el inicio del conflicto, lamentó que demasiadas personas parecen haber olvidado que fue el movimiento islamista Hamás el que denotó este terror, dijo, con el ataque de octubre. Yo no lo he olvidado, tampoco ustedes no lo olvidaremos, sostuvo Biden en la ceremonia organizada en el Capitolio por el Museo del Holocausto. Y aquí hay una cita, dice, hemos visto un auge feroz del antisemitismo en Estados Unidos y alrededor del mundo, señaló el presidente, quien se refirió también a los campos universitarios de Estados Unidos, escenario desde hace semanas de protestas pro-palestinas disueltas en muchas ocasiones por las policías antidisturbios. Y agregó, y dijo, y cito, no hay cabida en ninguna universidad de Estados Unidos, en ningún lugar para el antisemitismo o el discurso de odio o la violencia de cualquier tipo, enfatizó. Pero los manifestantes niegan ser antisemitas y en cambio critican que se presta poca atención al supuesto acoso contra estudiantes musulmanes y palestinos. Biden ha sido criticado tanto por los republicanos como por los mismos demócratas de guardar silencio en torno a las manifestaciones durante muchos días. Su discurso ocurre justo cuando Israel ha tomado el control de un cruce clave en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, pese a las advertencias de Washington, y en medio de difíciles negociaciones para una tregua en el conflicto y la liberación de rehenes en poder de Hamás. Nota de La Jornada. Israel utilizó un arma de fabricación estadounidense en un ataque que mató a 7 trabajadores de salud en el Líbano. Nota de Democracy Now. Una investigación del periódico El Guardián reveló que Israel utilizó un arma de fabricación estadounidense en el ataque aéreo del 27 de marzo, que se cobró la vida de 7 trabajadores sanitarios de emergencia en el sur del Líbano. Mientras tanto, organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que el ataque constituyó una violación del derecho internacional. Nota de Democracy Now. Las protestas a favor de Gaza se siguen extendiendo a campus universitarios de todo Estados Unidos, a pesar de la represión policial y de los más de 2.500 arrestos que se han producido hasta el momento. Esta nota de Democracy Now. En Estados Unidos, miles de estudiantes se siguen manifestando en campus universitarios de todo el país para pedir a los centros educativos que dejen de invertir en empresas o instituciones que se beneficien de la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel. El sábado, un grupo de estudiantes que portaban banderas palestinas interrumpió brevemente la ceremonia de graduación de la Universidad de Michigan, al tiempo que un avión sobrevolaba el lugar donde se estaba celebrando el evento, exhibiendo una pancarta que decía: "Dejen de invertir en Israel ahora y Palestina libre". En la Universidad de Indiana, algunos estudiantes abandonaron la ceremonia de graduación también el sábado y abuchearon a la rectora del centro educativo. Asimismo, varios aviones sobrevolaron el lugar donde se celebraba la ceremonia portando una pancarta con una bandera palestina y la leyenda decía: "Dejen vivir a Gaza". También en la Universidad de Virginia, la policía arrestó a 25 manifestantes que habían instalado un campamento en solidaridad con Gaza. En Chicago, la policía arrestó a 68 personas que se encontraban acampando frente al Instituto de Arte de Chicago. En Nueva York, la policía desmanteló a primera hora del viernes 2 campamentos, uno en la Universidad de New School y otro en la Universidad de Nueva York. Además, arrestó a 56 personas. Por otro lado, la policía antidisturbios deslojó un campamento estudiantil que se había establecido en la Universidad del Sur de California. Y según la agencia de noticias de prensa asociada, la policía ha arrestado a más de 2.500 estudiantes que participaban de protestas a favor del pueblo palestino, entre los que se encontraron las 133 que fueron arrestados el jueves durante una violenta redada policial en el campamento que habían instalado en el campus de New Paltz de la Universidad Estatal de Nueva York. Y más de 100 personas detenidas en UCLA y la Universidad de California en San Diego. La represión policial contra las protestas en Gaza parece indicar una mayor aplicación de la ley en los campos universitarios. El lunes se desarrollaron acciones policiales intensificadas y rápidas contra los manifestantes en UCLA y otros campos, mientras funcionarios universitarios dijeron que habrá poca tolerancia para los manifestantes que interrumpen a las universidades y violan las leyes y códigos de conducta estudiantil a raíz de la violencia y las tensiones de la semana pasada en los campos universitarios por los campamentos. El lunes, en UCLA, la policía universitaria arrestó a 44 manifestantes pro-palestinos reunidos en un estacionamiento mientras se reunían antes de una protesta pacífica. A otros manifestantes se les ordenó dispersarse cuando entraron a un edificio de la universidad en un día en el que se suponía que el campus estaría completamente abierto. Las clases se trasladaron en línea durante el resto de la semana como medida de seguridad. Y la acción se produjo después de que funcionarios de UCLA prometieran mejorar la seguridad, después de que una turba violenta atacara un campamento pro-palestino la semana pasada, pero luego fue derribado por las fuerzas del orden. El jefe de la policía de UCLA ha sido objeto de intensas críticas por la violencia y por no haber traído a la policía lo suficientemente rápido para sofocar el tumulto. Y luego en San Diego, en la Universidad de California, San Diego, 64 personas, incluidos 40 estudiantes, fueron arrestadas y el canciller declaró ilegal un creciente campamento pro-palestino y lo desalojó el lunes por la mañana. Después de que se encontraran grafitis, dicen antisemitas, en los edificios de Cal State Los Ángeles durante el fin de semana, el rector de la universidad incrementó la seguridad del campus para actuar con rapidez y decisión si se producen más actividades ilegales, dijo el director. En la Universidad del Sur de California, lugar de una redada policial el domingo antes de amanecer y del desmantelamiento de un campamento pro-palestino, la seguridad se mantuvo estricta días antes de la graduación y la presidenta Carol Folt, en una carta a la comunidad, después de que la policía desmantelara el campamento el domingo, dijo, y cito, cuando las protestas por la libertad de expresión se convierten en ocupaciones ilegales, violando los derechos de otros, debemos trazar una línea. A medida que las protestas por el conflicto palestino-israelí están evolucionando en algunos campos, también lo ha hecho el enfoque para abordarlas, dijo una fuente de la Universidad de California. Entre los campamentos levantados en 8 de los 9 campos universitarios de la Universidad de California, solo UCLA y UC San Diego han llamado a las autoridades para derribarlos y han realizado arrestos a medida que los sitios comenzaron a experimentar más conflictos. La Universidad de California Irvine estaba avanzando en esa dirección, pero a medida que las cosas se calmaron y continuaron las conversaciones con los manifestantes, el campamento permaneció intacto. También en la Universidad de California Davis acamparon en el patio cubierto de pasto el lunes, pero los funcionarios del campus lo permiten por ahora, ya que sigue siendo pequeño y pacífico. Las protestas en Gaza señalan un cambio generacional. Los jóvenes americanos están desafiando las actitudes de larga duración de Estados Unidos hacia Israel. Esta nota de Tracy Wilkinson de Los Angeles Times. La relación entre Estados Unidos e Israel ha sido muy estrecha, casi desde la fundación del Estado liderado por judíos hace 76 años. Israel ha dependido del dinero, las armas y la defensa diplomática global de Estados Unidos para prosperar. Hasta hace poco, el apoyo era incansable por parte de un núcleo bipartidista del Congreso y en general de los votantes estadounidenses. Israel, que se formó como refugio para los sobrevivientes del Holocausto, a menudo fue retratado como una víctima y un aliado duradero de Estados Unidos en una parte del mundo difícil y peligroso. Pero la guerra de 7 meses contra el grupo militante Hamás en la Franja de Gaza está poniendo a prueba esta relación. En reacción a decenas de miles de muertes de civiles palestinos, los estudiantes están protestando en los campus universitarios de todo Estados Unidos. Y si bien también ha habido manifestaciones a favor de Israel, las más grandes y ruidosas han sido en apoyo a los palestinos. He aquí un vistazo más de cerca a lo que las protestas podrían significar para la relación entre Estados Unidos e Israel, la política entre Estados Unidos y Medio Oriente, y la próxima generación de estadounidenses que trazará un rumbo diferente. Y la pregunta, ¿por qué los jóvenes están tan interesados en este asunto? La causa palestina, la búsqueda de millones de personas por la independencia y un Estado soberano después del desplazamiento masivo por la creación de Israel en 1948, fue totalmente marginada durante la administración de Trump y permaneció en un segundo plano mientras el presidente Biden buscaba la normalización de los lazos israelíes con sus vecinos árabes. Luego llegó el 7 de octubre y las legiones de militantes y aliados de Hamas invadieron desde Gaza hacia el sur de Israel, tomando rehenes. Alrededor de 1.200 israelíes fueron asesinados en varios kibbutzim y en un festival de música más de 200 personas fueron capturadas. La represalia de Israel fue brutal y masiva. Más de 34,000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, han muerto en ataques aéreos y terrestres israelíes. La mayor parte de la población de Gaza, de 2.3 millones, se ha visto obligada a huir de sus casas demolidas. Este horrible capítulo en el conflicto palestino-israelí, que duró décadas, volvió a poner la cuestión en primer plano. ¿Y qué lado apoyan los estadounidenses jóvenes? Incluso antes de que Israel invadiera Gaza, las encuestas mostraban una cantidad significativa de puntos de vista desfavorables sobre el país entre los jóvenes estadounidenses. En 2022, una encuesta realizada por el Pew Research Center mostraba que el 56% de los adultos menores de 30 años tenían una opinión desfavorable de Israel, mientras que el 41% tenía una opinión favorable. Por el contrario, la mayoría de las personas mayores de 50 años veían favorablemente a Israel. Y ahora, una encuesta del Pew realizada en febrero encontró que entre los jóvenes demócratas el apoyo a los palestinos era abrumador. 47% los favorecía frente al solo 7% que favorecía a Israel. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Y condenan a 23 años de prisión al líder indígena mapuche. Nota de la jornada. La justicia chilena condenó el martes a 23 años de prisión a Héctor Iaitul, el principal líder radical indígena mapuche, por varios ataques a la policía y empresas forestales en su lucha por reivindicar tierras ancestrales indígenas. La sentencia fue leída por una jueza del Tribunal de la Ciudad de Temuco, en el sur de Chile, durante una audiencia virtual, y se decretaron 15 años de presidio por atentar contra la ley de seguridad del Estado, a los que sumarán 5 por hurto y 3 por atentado contra la autoridad, señala la condena. Esta nota de la jornada. Y marchan en Argentina para exigir alimentos en comedores populares. Nota de la jornada. Múltiples marchas se realizaron el martes en Argentina en una jornada de reclamo de organizaciones sociales por la entrega de alimentos a comedores populares que gestionan y que afirman se interrumpió en diciembre cuando el gobierno de Javier Milei inició una auditoría. La concentración principal se realizó hacia el mediodía frente a la Quinta Presidencial de Olivos en la periferia norte de Buenos Aires, donde centenares de manifestantes marcharon para pedir mayor asistencia del gobierno. Un fuerte operativo de seguridad de la Policía Federal, el Cuerpo de Infantería y la Gendarmería fue montando en torno a la residencia para disuadir la llegada de los manifestantes y despejar el tránsito. Camiones hidrantes y cuadrillas de policías motorizados también participaron del operativo desplegado a varias cuadras del lugar donde no se encontraba el mandatario Javier Milei, quien llegó hacia mediodía de una gira por Estados Unidos. El líder piquetero Eduardo Belliboni y dijo, y cito, es una vergüenza el operativo porque acá no hay asesinos ni criminales. Acá hay gente que tiene hambre, que tiene necesidad y que está haciendo un reclamo y tiene derecho a hacerlo, dijo Belliboni. Paralelamente, los organizadores anunciaron 50 cortes de ruta, piquetes, en todo el país, aunque fuera del radio de la capital argentina, a fin de eludir el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, a cargo de la cartera que gestiona ayuda social, fue intimada por la justicia para detallar la asistencia prestada desde diciembre a los comedores populares en el país, donde la mitad de la población vive en la pobreza. En febrero, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Gabrois, denunció plenamente y penalmente a Petovelo por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina, violando así normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza. Argentina vive una fuerte recesión económica con una inflación que roza el 290% interanual y un ajuste fiscal que permitió en el primer trimestre del año el primer superávit fiscal desde 2008. Pero el costo del cierre de organismos del Estado, miles de despidos, quita de subsidios, aumento a las tarifas y licuación de salarios y jubilaciones. Caminando, tú vas cruzando fronteras caminando, tú vas rompiendo barreras caminando, tú vas con las compañeras pidiendo justicia, pidiendo clemencia. Ríos, montañas y pantanos, todo me lo caminé, pero nunca me cansé, estaba con mis hermanos y agarrados de las manos compartíamos nuestro sueño. Voy a caminar hacia la libertad. Voy a caminar. Little Tokyo, Pequeño Tokio, es nombrado lugar en peligro de extinción. El Fondo Nacional para la Preservación Histórica cita cambios en el área en los últimos años, incluido el desplazamiento y la gentrification. Nota de Los Angeles Times, Little Tokyo está a punto de celebrar su 140 aniversario y la gente pasa por el Centro de Educación Nacional frente al Museo Nacional Japonés en el área la semana pasada. Sin embargo, el cambio que se está sucediendo en Little Tokyo se deja sentir. El cambio siempre ha sido fuerte y rápido en Little Tokyo, como uno de los barrios más antiguos de Los Ángeles. Ha cambiado la forma en los últimos 140 años debido a las fuerzas de la renovación urbana y la gentrification, así como el encarcelamiento injusto de sus residentes en los tiempos de guerra. En los últimos años se han producido continuos desalojos, cierres y reubicaciones de empresas que alguna vez fueron elementos básicos de la comunidad. La reubicación forzada de Shoehiro Café provocó una reciente protesta callejera llamando la atención sobre la desaparición de establecimientos que alguna vez fueron los pilares de esta comunidad histórica. Cuando la necesidad de salvar la identidad de uno de los vecindarios culturalmente más distintos de Los Ángeles, el Fondo Nacional para la Preservación Histórica anunció el miércoles que Little Tokyo ha sido designado como uno de los 11 lugares históricos más amenazados de Estados Unidos. Y aquí hay una cita, dice: esperamos que al llamar la atención sobre el desplazamiento y la gentrificación que ocurre en el vecindario, el pequeño Tokio de Los Ángeles pueda obtener algún apoyo y las protecciones políticas necesarias para que la comunidad pueda prosperar en el futuro, dijo Carol Guillén, presidenta y directora de ejecutiva de este fideicomiso. Little Tokyo se une, entre otros sitios, al hogar en Texas de la cantante de country Cindy Walker, un faro en el río Hudson en Nueva York, que es una plantación de azúcar en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y uno de los primeros municipios exclusivamente afroamericano del país, en Eatonville, Florida. Y bueno, la designación de Little Tokyo, que se produce cuando el vecindario del centro de Los Ángeles está a punto de celebrar su 140 aniversario, es el resultado de los esfuerzos de Little Tokyo, que es una amplia coalición de intereses locales que incluye el Museo Nacional Japonés Americano y el Consejo Comunitario de Little Tokyo. Christine Fukushima, que es la directora general del Consejo Comunitario de Little Tokyo, considera que la decisión del fideicomiso, cito, dijo, es otro paso en un largo viaje que considera la preservación como una herramienta para sobrevivir, asegurar nuestro futuro y luchar contra el desplazamiento. Y agregó, y cito, no viene con garantías ni financiamiento, dijo, pero nos proporciona una plataforma nacional para destacar nuestro vecindario. Y al otorgar este estatus, el fideicomiso busca lugares de importancia histórica y cito que cuenten toda la historia estadounidense, dijo Guillén, y entre otros criterios ofrecen una solución, un camino hacia la revitalización del sitio. La pregunta, ¿por qué deberíamos preocuparnos por Little Tokyo?, preguntó. Además de estar en el corazón de la comunidad japonesa americana en Los Ángeles, refleja la diversidad que siempre ha caracterizado a esta ciudad. Representa una época en la historia de la ciudad en la que los convenios de viviendas dictaban dónde podían vivir los estadounidenses de origen japonés, y este se convirtió en un refugio contra la discriminación, un lugar que les brindaba una sensación de hogar. Aunque con el paso de los años su huella se ha ido reduciendo, Hayashi confía en que la comunidad perdurará. A esta comunidad le importa demasiado, dijo. Estamos tratando de preparar a Little Tokyo para el futuro, preservar su historia